Buenas noches amigos, la comunidad católica Vino Nuevo presenta su nuevo ciclo de podcast. ¡Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top! ¡Vamos al aire! Amigos podcastnautas, reciban una felicitación, una cordial bienvenida. Y bueno, el día de hoy estamos iniciando una nueva temporada, nuevos temas. No les prometo nuevos conductores ni nada por el estilo, somos los mismos cuatro gatos de siempre. Pero eso sí, estamos haciendo este nuevo programa con muchísimo gusto para ustedes, echándole todos los kilos, las ganas y la emoción. Y bueno, pues tenemos sorpresas para ustedes. Nuestro programa se va a dividir en algunas secciones y la primera sección con la que comenzamos es el consejo del conejo, obviamente por el conejo. Aquí les va. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues esta es su sección, el consejo del conejo. ¿Y por qué el consejo del conejo? Pues porque así mi apellido y así todos me conocen como el conejo. Realmente mi nombre es Valentín Conejo, pero me gusta como me dicen todos. Mi referencia es conejo o conejo lot ahí en mi correo. Bueno, pues en esta sección yo les voy a recomendar o dar alguna experiencia de algunos temas de arte y cultura. Esta vez voy a hablar sobre la Compañía Nacional de Danza de México. ¿Y eso por qué? Porque este año cumple 30 años de ser nombrada como tal, como la Compañía Nacional de Danza, porque al principio fue llamada como el Ballet Clásico de México, pero ya en el año de 1977, por decreto presidencial el 2 de septiembre, se nombró así Compañía Nacional de Danza, donde han recorrido varios coreógrafos muy buenos. Pero ¿qué es lo que diferencia a la Compañía Nacional de Danza de otras compañías? Bueno, pues dentro de su repertorio clásico hay dos grandes obras, que es El Lago de los Cisnes y La Bella Durmiente. Y esto porque se realiza en escenarios reales, como es el Lago de los Cisnes, que se presenta en la isleta del Bosque de Chapultepec, o sea, un escenario natural, un lago artificial que rodea al castillo de Chapultepec. Y la segunda, que es la obra de la Bella Durmiente, es presentada en la explanada la entrada de lo que es el castillo de Chapultepec, donde ahí vivieron los emperadores Maximiliano y Carlota. Bueno, pues es lo extraordinario que se presenta esta compañía. Por lo regular se presenta en los meses de marzo y abril, estas dos obras, por ahora sí aprovechando el clima en que no llueve, aunque a veces pues sí, por la improvisada lluvia, pues sí se cancela, pero se reponen estas. Y pues ahora esta compañía, pues como les decía, cumple 30 años de ser nombrada así. Y ahorita se puede recomendar dos obras que se presentarán próximamente. Por ejemplo, ahora que estamos en mayo 27, junio 3, también sobre lo que es la obra La Sílfide, que es y el escocés, que es una obra donde la sílfide, un ser alado, se enamora de un escocés, y también el escocés se enamora de la sílfide y deja plantada a su prometida, y la sílfide se roba la alianza y se va a esconderse al bosque, y ya después la va a buscar este hombre escocés, y se encuentra con una bruja, una hechicera en el bosque, pero tiene a pues la hechicera tiene algún rencor contra este hombre y pues trata de hacerle un daño, y él le da supuestamente un velo para que recobre a la sílfide, pero es un velo envenenado que al atrapar a la sílfide, pues esta muere. Y pues como dicen, hay un dicho aquí en México, ¿no? Se quedó como el perro de las dos tortas, porque ni con la prometida ni con la sílfide. Es una buena obra. Y la otra obra es que se presentará en junio 10, 14, 17 y 19. Es la Sinfonía para 9 Hombres. Que pues a mí no se puede dar un buen tajo de ojo con esta presentación. Que viene musicalizada por un trío de chelos contemporáneos. Es un trío finlandés que se llama Apocalíptica y que toca música contemporánea muy buena. Inclusive le hace un homenaje al grupo Metallica, este grupo rockero. También en esta misma presentación presentan Esquina Baja. Esta es coreografía de la maestra Nelly Happy, que ha sido galardonada últimamente por hacer la coreografía de Carmina Burana, pero también por esta obra, que es la representación de México de los años 60. Obviamente utiliza la música de este tiempo, como son los danzones, música de Lara, y muy buena la coreografía, muy divertida, sobre todo el último acto donde se toca el danzón. Ahora sí, un pequeño, por decir, parodia de lo que aquí se presenta en México, como son las pastorelas. Una guerra entre el ángel y el diablo. Muy recomendable. Y como les decía, pues estas dos obras se presentan en un fabuloso lugar, que es un gran edificio aquí en la Ciudad de México, que es el Palacio de las Bellas Artes. Un edificio de gran arquitectura, hecho en mármol, que fue empezado a construirse en octubre de 1904 por el arquitecto italiano Adamo Boari, y que fue finalizado por Federico Mariscal en marzo de 1934. O sea, se llevó en construirlo 30 años, pero creo que valió la pena. Y esto se distingue, este teatro, por la famosa cortina o telón de mosaicos de cristal sobre lámina de acero, realizada por la compañía Tiffany Studios de Nueva York. Es impresionante. Está inspirada en un cuadro del Dr. Apple, donde se ve la vista de la Ciudad de México, o de México, con al fondo los volcanes representativos de la Ciudad de México, que es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y que también es un gran espectáculo ver esta cortina, y sobre todo la forma de hacer las llamadas de comunes en el escenario, de que siempre es la primera, segunda y tercera llamada. Aquí la forma es los cambios de luces que hacen sobre este gran cortinilla, que va cambiando. Primero parece como si estuviera amaneciendo, después cuando está fuerte el sol, y al final se ve rojizo cuando ya se está ocultando el sol, que quiere decir la tercera llamada, ya para iniciar la función. Es un extraordinario monumento de las Bellas Artes. Entonces, es lo que les puedo compartir, de que es una experiencia, y espero que puedan asistir a una de estas funciones, o simplemente visitar el Palacio de Bellas Artes, que también es una joya en lo que es el arte. Aquí se encuentran pues varios murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo. Así que es un buen motivo para visitarlo, sobre todo si vamos a visitar el centro histórico, donde más adelante les hablaré de otros monumentos o edificios muy importantes para nosotros. Y pues casi concluyo, y esperemos que puedan asistir y disfrutar la visita o la función. Y continuamos con la siguiente sección. Amigos, pues vamos con nuestra siguiente sección, después de haber escuchado los sabios consejos del conejo, que yo creo que todas y todos nosotros estamos ansiosos por ir a visitar el Palacio de Bellas Artes. Y vamos con la siguiente sección, que es Rolando por el Mundo con la Medalla Milagrosa, a cargo de el inigualable... Buenas noches, un saludo de parte mía y de parte de Archiwaldo. ¡Hola! Waldo, porque lo compramos ahí en Todo por un Precio. ¿Salía 10.50? Iba incluido. Decía mi abuela que perro que no es Cusco no merece la chuleta. ¡Oh! Esto refiriéndose a que pues el que no investiga, pues no... No saca nada, no gana. Me metí a buscar cosas en más allá de la cultura occidental en la que estoy metido, y viajando un poco por algunas de las artes en el mundo, me encuentro con un poeta egipcio. Yo ya lo conocía, ya había leído en la secundaria algo de él y sí estaba interesante. ¿Egipcio como las pirámides? Sí, como las pirámides, solamente que este era poeta y no era una piedra. ¡Oh! Se llama Ahmad Zawqi. No sé si así se pronuncie, lo deletreo. Ahmad, A-H-M-A-D. Ahmad, S-H-A-W-Q-I. Zawqi. Este poeta egipcio y dramaturgo promovió el movimiento literario árabe moderno. Oh. Esto es, introdujo en la cultura árabe el género de las epopeyas poéticas, y esto fue un esfuerzo muy notable. ¿Epopeya es la esposa de Popeye? No, epopeya es un género literario que pues ya hay pregúntale a tu maestro de secundaria qué es. También este poeta produjo una poesía distintiva y que fue considerada como lo más prominente del siglo XX dentro del movimiento literario árabe. El origen de este poeta pues proviene de una familia adinerada. Oh, un buen partido. Sí, claro que sí. Y familia del kurdo, mezclando... Perdón. ¿Qué cosa? ¿Escribió con la izquierda? No, ese es zurdo. ¡Oh, cielos! Este es kurdo, mezclado también sus orígenes con raíces turcas y griegas, y también con algunos lazos con la monarquía egipcia. ¡Oh! Nació en el Cairo en 1868 y murió en 1932, relativamente muy joven. Bueno, para un poeta, pues sí. Te decía que Zawqi fue el primero en escribir obras dramáticas y poéticas en árabe. Ese es el gran mérito que tiene. Incluso tiene una estatua en Roma, un monumento en Roma. Oh. En el Jardín de las Figuras Inmortales. En 1968 está, desde 1968 está su monumento. También de mi tío Archiwaldo. Pues no sé si sea inmortal, pero pues bueno, para festejar el centenario del nacimiento de este poeta. También tenía una de las cualidades para su cultura, su tiempo. Manejaba el francés, el turco, lenguas griegas, lenguas inglesas, y esto le ayudó a leer la literatura de su tiempo, de su época, y saber qué era lo que inspiraba al teatro griego de los autores occidentales, y esto lo aplicó a su cultura egipcia, a la cultura árabe. Fue profundamente impresionado por la literatura francesa, en especial por La Fontaine, que escribió literatura en forma de fábula, y las enseñanzas eran expresadas por animales. Y tenían una moraleja. Sí, al final los animales, de forma sabia, daban una guía, una moraleja, así se le conoce. También siguió la misma línea de Víctor Hugo en la política, y muy patriota y con un profundo nacionalismo. Y también profundo admirador de Molière en las obras dramáticas poéticas. Molière, el poeta, no el dueño de la calle aquí en Polanco, Ciudad de México. ¡Oh, qué buen chiste! Pues sí, los chistes los deberías de decir tú, no yo. ¡No me dejas hablar! En 1927, fue un dato interesante, fue elegido como el príncipe de los poetas egipcios y árabes. Esto es en una gran ceremonia, en una fastuosa ceremonia que tuvo lugar en el Opera House del Cairo. Tenía dinero, era culto y era príncipe. Era un hombre ideal. Sí. Su casa incluso fue convertida en museo, y es uno de los lugares de visita en el Cairo. Pues ahí, cuando tengamos lana y podamos hacer un viajecito, pues vamos y lo visitamos. Lo que recomendamos para adentrarnos en este poeta, las obras dramáticas, está una que se llama Majnun Layla, La muerte de Cleopatra, Antara y La princesa de Andalucía. Poesía. Hay una antología, no sé cómo se pronuncia, se escribe Sawqiyat. Sawqiyat. Si alguien me puede ayudar en la pronunciación, por favor. Sí, porque estoy aturado. Ojalá haya un egipcio que nos esté escuchando. Y hay un tributo para el profeta Muhammad. La obra se llama Nag al Burda, Nahjalburda, Nag al Burda. Esta es la obra que me impactó cuando la leí hace algunos atardeceres, cuando yo era puberto estudiantil secundariano. Muchas gracias por tu sabiduría. No hay por qué. ¿Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta? La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece cursos de formación teológica, retiro de reconciliación y ayuda espiritual, Eucaristía el primer y tercer domingo de cada mes, acompañamiento espiritual y también convivencia. Y recuerda, si quieres escribirnos o ponerte en contacto con nosotros, la dirección es comunidad.vino.nuevo@gmail.com. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Bueno, amigos, pues agradecemos mucho a los sabios consejos de Rolando por el mundo, y también al buen Archibaldo, que sabemos que el día de hoy estaba muy ocupado, pero se tomó la gran molestia de acompañarnos un rato. Y bueno, vámonos a nuestra tercera sección, que es el mundo esotérico de Sor Selena. Es una sección que muchos nos han pedido, ya que son nacidos a todo este rayo de la esotería y todo esto. Pues bueno, pues recibimos calurosamente a Sor Selena. Buenas noches, hermanos y hermanas, criaturitas del Señor, mis gusanitos del campo, bendito sea. Bienvenidos al mundo esotérico de Sor Selena. El día de mi profesión escogí el nombre de Selena porque, así como ella era la reina del Tex-Mex, es decir, que tenía un pie en Estados Unidos y un pie en México, yo soy la reina del mundo esotérico, tengo un pie en la Iglesia Católica y un pie que vaga por el mundo de las religiones buscando sabiduría y luz para su espíritu. Soy Sor Selena, su anfitriona de esta noche. Dejé el convento para venir a grabar. Y lo dejé con gusto, pensando en ustedes, mis maripositas del campo, mis pajarillos silvestres bendecidos por el Señor. El día de hoy quiero hablarles de un gran místico llamado Rumi. Rumi nació el 30 de septiembre de 1207, viejo el Rumi, en Afganistán. Por supuesto, antes de todos estos relajos que ha hecho Bush en Afganistán. Rumi es conocido como el místico del amor de Dios. Cuando era un maestro y un erudito del Corán, Rumi encontró un día en su vida a un hombre llamado Shams et-Tabriz. Este hombre era un místico, había hecho una experiencia profunda del amor de Dios. Cuenta la leyenda que se encontró con Rumi un día y le preguntó que quién era más grande, si Mahoma el profeta o un poeta religioso que escribía cosas por Dios. Rumi le contestó, por supuesto, es más grande Mahoma. Shams le respondió, Mahoma dice que no alcanzó a conocer a Dios. En cambio, el poeta dice que le conoce como nadie le ha conocido. Con esta respuesta, Rumi se convirtió. Tuvo una experiencia de fana, es decir, un estado místico de iluminación, y danzó y cantó todo el día y toda la noche. Su hijo nos dice, el erudito se volvió un poeta enamorado. Rumi comenzó a cantar por amor y su canto era de fuego y también de llanto. Rumi lloraba por estar lejos de su amado. Uno de sus poemas más famosos se llama El poema de la caña rota. En aquel tiempo las cañas se hacían con, las flautas se hacían con bambús, cañas que se cortaban del lago, y él decía que su llanto era como el de la flauta, que lloraba por estar alejada del lago donde residía todo su amor. Rumi lloraba por estar lejos de su amado. Y cuando hablaba de Dios, Rumi se veía a sí mismo como un ebrio, un borracho del vino de amor divino que Dios mismo servía en su copa. Y llega a quejarse y le dice a Dios, Señor, estoy borracho por tu amor. Pero tú comenzaste esta borrachera. Cuando el erudito se convierte en un místico, nos dice la leyenda que tiró todos sus libros, todos los estudios del Corán que tenía, para dedicarse simplemente a cantar el amor de ese Dios que había tocado su corazón. Quiero leerles un poco de los poemas de Rumi. El primero de ellos está hablando del loco, y el loco es Rumi. Estaba el rey en un consejo, cuando de repente entró un loco gritando. Acercándose al rey, un anciano le dijo, mantén encadenado a este loco furioso que extenderá la confusión en el mundo. Mas el rey, Dios, respondió, a este loco no le pueden retener las cadenas. Tan solo lo pueden retener los rizos de mi cabello. No lo conocen como yo lo conozco. 100 grilletes rompería si lo mantienen alejado de mí. Era la experiencia espiritual de Rumi. El amor de Dios que lo arrastraba y que lo volvía loco y que lo emborrachaba. un amor de Dios que lo llevaba a escribir y lo llevaba a pensar que todo lo que había estudiado era nada comparado con su experiencia de Dios. Era un místico, y todos los místicos rompen las cadenas de su propia religión para ser libres. Rumi, siendo musulmán, llegó a escribir lo siguiente: visité la Kaaba, pero él no estaba en este lugar turístico, entre jóvenes y viejos peregrinos. Leí los libros de Avicena, pero su sabiduría eludió toda palabra. Llegué a lo más alto de los tronos, pero él no estaba allí. Entonces miré mi propio corazón y allí la encontré, porque Dios no estaba en ningún otro lugar. Rumi alcanzó a descubrir que ni el Corán, ni la cruz, ni las iglesias, ni los dogmas podían contener la realidad de su amor, que su amor se encontraba en lo más profundo de su propio corazón. Rumi comienza un camino espiritual que lo lleva al conocimiento de sí mismo. Y conociéndose a sí mismo, logra entrar en contacto con ese Dios que lo estaba esperando. Y escribe: anoche, Dios puso su mano en mi pecho, me sujetó con fuerza y prendió un aro en mi oreja. Le dije: amado mío, estoy llorando por tu amor. Él apretó sus labios contra los míos y silenció mi voz. Mis queridos hermanos, mis maripositas del campo que me escuchan del otro lado del micrófono y en otros lugares del mundo, Sor Selena esta noche les invita a que busquen la poesía de Rumi, a que la beban, a que la conozcan. Un hombre musulmán de hace 800 años logró hacer una experiencia profunda del amor de Dios y una experiencia muy erótica del amor de Dios. Y nos enseña a nosotros que es posible vivir una experiencia así, y que estamos invitados a beber del mismo vino que emborrachaba a Rumi, que lo mantenía danzando y cantando días enteros. Actualmente, el gobierno de Turquía y la UNESCO han declarado el 2007 como el Año Internacional del Conocimiento de la Obra de Rumi. En México existe una orden sufi, y también hay la ceremonia del Sama, que es la ceremonia donde los derviches jiróvagos, y no es porque anden de vagos en la calle, jiróvagos porque hacen su experiencia de Dios a través de una danza, donde giran y giran y giran y giran y giran hasta entrar en contacto con lo divino. En México hay una orden sufi que hace esta ceremonia del Sama. Ojalá pudieras conocerlos, ojalá pudieras, mariposita mía, visitar a los sufis, conocer a los derviches jiróvagos y hacer una experiencia de Dios a través de su música y de su danza. Mis amores, besos y bendiciones de Sor Selena, que siendo vieja regresa a su convento para dormir temprano. Los dejo en la presencia de Dios y que Rumi, desde donde quiera que esté, los bendiga. Buenas noches. Bueno, amigos, pues después de haber escuchado a Sor Selena en su espacio esotérico, tenemos una sección de la cual también nos va a hablar Valentín, y que con mucho amor y con mucho cariño queremos compartir con todos ustedes. Y bueno, pues esta sección se llama, o tiene por título, La Caja de Pandora, y vamos a ver qué nos dice el conejito con respecto a esto. Hola, ¿qué tal? Pues otra vez aquí, yo el conejo, otra vez aquí en esta sección que se llama La Caja de Pandora. ¿Y por qué La Caja de Pandora? Pues porque vamos a hablar algo de la vida, y pues vemos que la vida es una caja de Pandora llena de sorpresas. Y aquí pues compartiremos un poco de para nosotros qué es, puede ser la vida, cómo muchas veces nos enfrentamos en ella a problemas, cómo también la disfrutamos y todo esto. Para esto también voy a tener pues la colaboración, por decir, del script de esta sección, pues de con la gran colaboración de Javier García, más conocido como el Tiger. Bueno, pues él nos quiere primero ir poco a poco compartiendo de qué es la vida. A él también tal vez nos contará sobre cuál es su experiencia de la vida y hablar también de lo que nos enfrentamos también dentro de la vida. Y pues les voy a relatar algo que nos escribió esta vez para esta sección, y dice así, o sea, su visión un poco de la vida y lo que hacemos o dejamos de hacer. Y dice así: la vida es tan impredecible, tan mágica, llena de amor y de odio, es fuerte y frágil a la vez. No es como la describen los filósofos, escritores, ni como lo describen las películas, los cuentos y las novelas. Simplemente es como una constante guerra de vida y muerte, muerte y vida, donde uno se aferra a lo imposible por ser el primero en todo. Pero ¿quién realmente sabe ese significado de la vida? Nadie. La mayoría de nosotros creemos que somos dioses invulnerables, creyendo que nada nos pasará. Ingenuos de nosotros mismos, vivimos tan despreocupados todos que no somos capaces de ver por encima de nuestros propios hombros ni mirar qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Somos tan egoístas con los demás y con nosotros mismos. Nos hemos vuelto tan duros y tan sensibles del dolor y de nuestro propio dolor. ¡Qué egoístas somos! Ah, pero es así, cuando nos preguntan cómo nos va, nos llenamos la boca diciendo miles de mentiras al decir: estoy bien, me va bien, súper bien, me la paso bien. En fin, un buen de cosas tan contradictorias que el mismo miedo no nos hace ver la realidad. Pero ¿quién es realmente capaz de expresar lo que siente y le duele? ¿Quién realmente expresa lo que siente sin tener en la mente la idea de sacarle provecho a su imaginatorio y mentiroso dolor? ¿Quién es capaz de sentir dolor, expresar amor y expresar lo que siente? Llegar a ser como un niño que a esa edad siente dolor, llora, ríe, ama, ama incondicionalmente, sin miedo a hacer lo que siente. ¿Por qué no ser como un niño que siente la necesidad de abrazar sin miedo? ¿Por qué no seguir siendo niños en el alma y en el corazón? Seguir teniendo el amor tan puro e inocente. ¿Por qué no vivir sin miedo a ser como uno es realmente? ¿Por qué disfrazar las cosas y tener vergüenza de hacer lo que tú crees? Medita un poco. ¿Vives la vida o la vida vive en ti? ¿O solo vives la vida por vivir? Bueno, pues esto es lo que nos ha escrito Javier García, que ya después, más adelante, le comentaré algo de sobre él. Y esto es lo que nos ha escrito esta vez, muy para pensar, ¿no? En estos tiempos en que, como él nos dice, nos hemos vuelto tan duros y tan insensibles, ¿no? A los sentimientos, ¿no? Expresamos muchas veces a estos sentimientos, y es algo que un poco veíamos en episodios pasados que nos contaba nuestra amiga tanatóloga Silvia cuando hablábamos de la muerte. Y pues esto es parte de esta sección, y que poco a poco nos irá hablando más ampliamente de esto, de la vida, y continuaremos, y como él me dice, pues lo dejaremos así como que qué pasará para la siguiente sección, con qué nos sorprenderá. Y creo que esto fue algo para reflexionar, ¿no? Sobre qué es nuestra vida. Bueno, pues los dejo y pues continuamos. Thank you. que un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La Comunidad Católica Vino Nuevo te ofrece cursos de formación teológica, retiro de reconciliación y ayuda espiritual, Eucaristía el primero y tercer domingo de cada mes, acompañamiento espiritual y también convivencia. Y recuerda, si quieres escribirnos o ponerte en contacto con nosotros, la dirección es comunidad.vino.nuevo@gmail.com. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Amigos, pues los agradecemos que en este primer programa con nuevas secciones nos hayan acompañado. Y pues bueno, se despide usted su amiga Blanca. El Conejito. Charlie, quiero mandar saludos a Titirinquén, a Conservia, a Salsacia y a nuestro amigo Juanín Harris. Bueno, pues también Álvaro. Muchas gracias. Y bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su participación. Recuerden que lo estamos esperando con sus mails y con todos sus comentarios acerca de este programa. Recuerda que en el próximo podcast nos estaremos viendo. ¿O escuchan? ¡Adiós! ¡Bye! Esta fue una producción de la Coordinación de la Comunidad Católica Vino Nuevo, Blanca, Charlie, Álvaro y Valentín. Colaboración especial de Javier García, asistencia técnica Juan Villegas, música utilizada en este programa de magnatunes.com, fragmentos del programa 31 minutos, música del episodio 1 Star Wars por la London Symphony Orchestra, andaño de la obra Spartacus de Aram Khachaturian, Netherlands por Omar Farouk Tekbilek, Bidi Bidi Bamba por Selina del álbum Quants, Paraje del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, Sonos Mazatecos de la Banda Filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije y Un Nuevo Amanecer cantada por la Tigresa del Oriente. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Brindo una sonrisa, sé más cariñoso, ponle alegría. Si tú sabes dar amor, entonces serás feliz. Domina tu orgullo, no seas egoísta, sé más amigable. Si tú sabes dar amor, un nuevo amanecer. Hey!